Esta canción de este indicativo, cómo nos gusta. Bueno, pues seguimos aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Y hoy de nuevo queremos hablar de la situación de la escuela pública, ¿no? Y para ello está aquí con nosotras Lucía Ávila, que es representante del AMPA del colegio Al-Ándalus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lucía? Pues encantada de estar aquí y muy emocionada también. Pues nosotras estamos encantadas de que estés aquí porque creo que es necesario que se siga hablando de lo que ha pasado en este año, ¿no? En muchos colegios y también en el Colegio Al-Ándalus. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, primero daros las gracias por haberme invitado. Y lo que ha pasado ha sido que, bueno, sabemos que los índices de natalidad han bajado, que el tema de las escolarizaciones también han bajado por el miedo a la familia, al COVID y tal. Y entonces, pues bueno, en lugar de esperarse la señora delegada Inmaculada Troncoso, ojo, que nada de esto es en contra de su persona, que entendemos que es una figura que está ahí, pero que no es directamente con ella, sino es con la delegación, con la que tenemos el problema. Entonces, antes de que llegase septiembre, con todo el tema de matriculaciones, pues nos han retirado la línea, porque no vamos a decir suprimir ni eliminar, que ya me han dicho que esos términos no los utilice como tal. Pero bueno, yo ¿Pero considero... ¿Quién te ha dicho que no lo utilice? ¿La delegada? Es justamente la delegada esta mañana en que hemos mantenido un diálogo, una conversación bastante cordial, tengo que decirlo. Ha sido bastante cordial, ha sido muy educada y muy tal. Pero sí que me han reiterado que no utilice el término de quitar, eliminar, ni conceder por el tema de la línea. Perdona. Vamos a empezar por el principio, porque que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando. Sí, perdona. ¿Qué ha pasado primero en tu colegio, antes de todo? Sí, en mi colegio lo que ha pasado es que antes de que llegase septiembre, que era lo que se había dicho según la Junta, nos han quitado una línea. Al quitar una línea quiere decir que nosotros teníamos tres clases por aula, se supone que son tres líneas, entonces nos han quitado una, nos han dejado con solamente dos. ¿En qué curso? En tres años, primero de, bueno, sí, la etapa de infantil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que evidentemente de primera han dicho que el tema de las solicitudes. Vale, vamos a esperar a septiembre las solicitudes, pero es que no se han esperado a septiembre. Es que directamente en febrero ya emitieron un comunicado diciendo que esa línea se suprimía y que nosotros en lugar de 75 plazas eran 50 las que se daban. Claro, nos quedamos todos así. El 25 de febrero nosotros como AMPA ya redactamos un escrito a delegación diciendo que cómo hacían eso antes de que saliera todo. Es que ni siquiera se han esperado el 31 de marzo. Es que directamente en febrero han dicho, no, tú 75, de eso nada. Tú 50. Y ya está. Y Lucía, luego después, ya en el proceso de inscripción y demás, ¿habéis tenido más solicitudes que plazas? Pues hemos tenido en la jornada de puertas abiertas, claro, ¿qué ha pasado? Que ya se ha colgado, el cartel de que había 50 plazas nada más y en el y jornada de puertas abiertas, pues claro, ha venido bastante gente, bastantes familias nuevas a ver el centro y todas le hacían la misma pregunta al director. Bueno, ¿qué pasa? ¿Entraremos en sorteo? ¿No entraremos en sorteo? Claro. Yo entiendo. Y eso da inseguridad. Una incertidumbre y una inseguridad que dice, es que yo para hacer esto aquí, pues oye, yo me decanto por otro colegio. Claro. Porque yo lo he vivido en mis propias carnes con la primera matriculación de mi hijo, el mayor. Yo estaba diciendo, digo, madre mía, 75 y aquí que siempre hay tortas por entrar y tal. Lo que pasa es que, como comentamos, pues con los años el índice de natalidad baja, tal, pudo entrar sin problema, pero que hay muchas familias que lo que hacen directamente es que se van a empadronarse en Trasierra, porque Santa María de Trasierra es una pedanía de Córdoba que está adscrita a nuestro colegio. Entonces, esos niños que están ahí y solicitan el transporte escolar entran directamente en nuestro centro. Fíjate. Claro. Entonces, ¿qué pasa? 50 plazas. Vale. Y ahora resulta que de Santa María de Trasierra me vienen 5 niños. ¿Cuántas plazas reales son? ¿45? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que este año ha habido solamente 51 solicitudes, por lo que he comentado de la jornada de puertas abiertas, que muchas familias se han echado hacia atrás. Ahí, por el miedo al sorteo. Avisarlo con tanto tiempo, se tenían que haber esperado a después para que la gente no se retuviera. Claro, efectivamente, eso es lo que yo le he dicho a la señora delegada y a la señora Bolanse y a la señora Egea, que he estado esta mañana reunidas con ella, se lo he dicho, y me decían, es que eso son suposiciones. Digo, no son suposiciones, yo entiendo que tú me estás hablando de números. Digo, pero yo te estoy hablando de que yo estoy en un parque con familias, con hijos, de las edades de los míos, y que me lo han dicho claramente. Yo no voy a echar la matrícula ahí porque no voy a entrar. Siempre se me queda una pregunta agria en el tintero, y es que ¿por qué la administración pública se ceba con la enseñanza pública? Porque mira, si utilizáramos un rasero que fuera igualitario en el tratamiento que se le concediera a la pública, como se le está dando a la concertada, que no es lo mismo, que no tiene nada que ver, aunque nos quieran pintar la burra del mismo color, ¿cómo es posible que la enseñanza privada tenga blindadas sus unidades durante un número de años, independientemente del número de matrículas que tenga, y la pública se lo tenga que estar jugando todos los años, esa puñetera espada de Damocles, y tengan la cínica actitud de estar repitiendo paciencia, tranquilidad, no os pongáis así? Yo, de verdad, hombre, no quiero encenderte, pero es que... No, yo me enciendo sola, ¿eh? Pero es que son cosas que yo, no sé, que hay que tener mucha sangre fría para tener que defender ese argumento como un argumento objetivable, porque es que es absolutamente desproporcionado. O sea, no juegas, tú juegas en regional preferente, ya no existe la regional preferente, ¿no? Pero bueno, ¿dónde va a jugar el Córdoba este año, ¿no? Y otros juegan en la primera división, ¿no? Y dices, por Dios bendito, qué manera de humillar a la enseñanza que tendrías que estar mimando, ¿no? Encima hay una cosa ahí, perdona que te corte, muy importante, que hay que perfilar, que el Colegio Al-Ándalus es el único público de toda la provincia de Córdoba que es bilingüe de alemán. Ya. Bilingüe de alemán. Ojo. Y que en la provincia de Andalucía, o sea, perdón, la provincia... La comunidad... Es que estoy un poco esta fuerte, perdonadme. No te preocupes. En la comunidad andaluza solamente hay, si no recuerdo mal y no me equivoco, 7 centros, que son el nuestro aquí en Córdoba, en la provincia, 2 en Sevilla, 2 en 2 pueblos de Málaga y 2 en 2 pueblos de Cádiz. Oye, que nosotros, ¿qué quieres que te diga? ¿Bilingüe de alemán público? Bilingüe de alemán público, yo creo que eso da un prestigio, ¿no? Y que tengamos 3 líneas. Oye, ¿qué pasa con esas familias que quieren alemán? Que si en lugar de 75 van a ser 50, que vale, que sí, que el índice de natalidad ha bajado, perfecto. Pero es que tenemos los de Trasierra y es que tenemos también toda la zona de Quirón Nueva. Toda esa barriada viene en nuestro... Claro, entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos a ceñir con que el centro... resulta que es que se está quedando viejo. Bueno, yo no tengo culpa de vivir en la afuera. No, y que al final, Lucía, el tema de la natalidad no se puede usar constantemente como justificando lo injustificable. Habrá que dar entonces datos de la natalidad por territorios, por las zonas adscritas a los centros. Pero es que eso no se puede usar así tan a la ligera, entiendo yo. Creo que para ellos es una justificación. Sí, ¿no? Y además, esta mañana no estaban hablando de números, que si este año ha habido 200 nacidos menos que el año pasado, que si han sido 156 vacantes las que se han quedado en toda la zona, que, hombre, vamos a ver, que yo los números los entiendo. Pero que esto no es que estemos hablando de números, es que estamos hablando de personas. Y que para nosotros se nos quedan 25 niños en cada clase pudiendo perfectamente haber 20 niños o 17 niños en este caso, 17 claro. niños por aula, eso claro. se denomina ratio. Contra los colegios colindantes que son públicos y que nosotros los defendemos de la misma manera, porque nosotros somos la AMPA de la Andaluz, pero somos públicos y somos Vista Alegre y somos Europa y somos Eduardo Lucena. Claro. Somos todos, somos Hernán Ruiz, somos Aduana, claro. somos todos, porque somos educación pública y es lo que estamos defendiendo, que nuestros hijos tengan las mismas condiciones y que estén en igualdad. Oye, qué suerte que en Vista Alegre, que normalmente también hay tortas por entrar, este año hay 9 niños. En Europa, 14 niños. En Enríquez Barrios también me parece que esta mañana me lo han dicho, que no sé si eran 19 niños. La progresión, ¿tú no crees que la progresión que está habiendo del trasvase que se está produciendo de la pública a la concertada? Porque cuando luego de la concertada hay que pasar a la privada, pues la gente, con un criterio economicista, lógicamente, porque la economía de la familia hay que mantenerla, vuelve otra vez a la pública, ¿no? Es curioso, ¿no? Ya cuando se pasa de la secundaria al bachillerato, bueno, eso también lo repararán, probablemente, ¿no? Terminará reparándose como pasa en Madrid o en otras autonomías, ¿no? Lo que pasa es que a ti no te da la sensación de que estamos terminando de utilizar un criterio absolutamente economicista para algo tan importante, tan para las cosas de comer como es la educación? Es como te contesto, que no suene muy fuerte, pero sí. Lo mismo que opino con respecto a eso en la sanidad. Igual, porque la sanidad también la están privatizando. Y te lo digo como sanitaria que soy. O sea que lo que nos están intentando, digamos, meter ahí o reducir, no sé cómo llamarlo, si clase trabajadora o no sé cómo meterlo de alguna manera, que a lo que es lo público nos están dando hachazos por todos lados. Por todos lados. No es lo que más hay que defender. Efectivamente, es lo que más hay que defender. Porque, por ejemplo, nuestro colegio, como hemos comentado, es bilingüe de alemán y está en esto desde hace 10 años. Y vuestro colegio tiene unas instalaciones que yo he estado con... Sí. Tiene unas instalaciones sí. muy buenas. Tiene unas instalaciones muy buenas. Tiene un profesorado, que yo me quito el sombrero ante el profesorado, porque utiliza recursos no para... O sea, recursos para... Espérate un momento. Recursos... Es que si no lo digo bien, la liamos. A ver si te acuerdas. Tiene una metodología propia... Uh-huh. Tiene una metodología propia que lo han hecho profesores del colegio, entre ellos dos, han editado unos libros porque no había... Son materiales no didácticos, no lingüísticos en la área de ciencias naturales y de ciencias sociales. Creo que lo he dicho bien, creo que sí. Y lo han hecho ellos. Oye, que un profesorado haga eso... Un valor... Yo creo que eso es una cosa espectacular y que no podemos olvidar que los profesores están ahí para acompañarnos en el proceso de la educación de nuestros hijos. No están para educar a nuestros hijos, están para ayudarnos en ese proceso. Y que un profesor coja y tenga esa preocupación y que un profesor se preocupe en que esos niños aprendan por medio de una metodología a base de matemáticas, de un razonamiento que mi hijo con 4 años ya está sumando y me está diciendo, mamá, por ejemplo, 100 es más que 200 y me quedo ya así, o que 3.000 y digo, ¿y 3.000 cuántos ceros tiene? Y yo, niño, no me satures más, que estoy poniendo la lavadora o lo que sea, ¿no? Pero son preguntas de esas que a lo mejor no es porque sea mi hijo ni porque sea el otro, pero, oye, que le hace pensar y que le invierte mucho, le hace mucho hincapié en la ciencia, en los experimentos. Mamá, hoy hemos hecho un volcán. Y lo llevan, ahora no porque está la época COVID, evidentemente, pero lo llevan que sí al Parque de la Ciencia, de excursión, que sí, no sé qué. Oye, yo creo que eso es de valorar la implicación de esos profesores, de esos docentes que están continuamente luchando por mantenerse actualizados, porque nuestros hijos reciban lo mejor. Yo creo que eso... Bueno, pues habrá que animarlos también a que se pongan las camisetas verdes y les salgan sarpullidos al que les cueza, ¿no? Porque la verdad es que a estas alturas ya tendría que darles rubor que tengan que defender la enseñanza pública las familias en lugar de quienes tendrían la obligación de ser los garantes de que funcionara como poco, como venían funcionando. Sí. Esto es la mejor manera de desmotivar, de desalentar, de hacer que lo mismo da que da lo mismo, porque total, al fin de cuentas, si trabajé más o trabajé menos, me van a ir amortizando las plazas y vamos a ir perdiendo líneas, y con las líneas perderemos maestros, y con los maestros vayamos perdiendo calidad, etcétera, bueno, etcétera, según la cadena. Según la señora Bulancé, yo decía, los presupuestos están ahí, los presupuestos están de un año para otro, y se supone que en el presupuesto nuestra línea entraba, y según ella, que es un presupuesto global. ¿Vale? Claro, un presupuesto global, pero en ese presupuesto global estaba esto. No, pero eso no se va ni por un lado ni por otro. Se va por donde tú quieras, ¿no? Vale, pero es que también tenemos que tener en cuenta que en Europa no han dado ahí una ayudita económica. Lucía, en concreto, sí. Dinos, ¿se han comprometido a algo con vosotras? Bueno, ¿quiénes habéis estado en la reunión? Porque nos has contado que ha habido mucho staff técnico de la consejería. Sí. Y por vuestra parte, ¿quiénes habéis estado? El director y yo. Bien, y el director y yo, y los padres, vamos en el mismo barco. Hemos defendido lo nuestro. No nos parece justo que el primer año que no llegamos a las solicitudes nos quiten la línea. Y aparte de eso, quería que no se me quede en el tintero una cosa muy importante. Justo cuando estaba yo en la reunión he recibido una noticia del diario Córdoba en la que habla de las medidas COVID nuevas, no sé qué, y sobre todo lo que más dice es que la ratio en los niños, esto que no me lo estoy inventando yo, que si lo llego a saber en ese momento se lo digo a esta mujer, la ratio en los niños menores de 3 a 6 años que se mantenga en 20 alumnos. ¿Eso de dónde sale? Eso en el diario Córdoba, pero si quieres. ¿De dónde la información se toma? Dice que es del gobierno, mira. Bueno, dice, curso escolar 21, mascarilla a distancia y grupo 25 alumnos. Tal, un borrador que sea de la autonomía. ¿De la Junta, vamos? Del gobierno. Entonces yo aquí ahora sí que me voy a agarrar y le voy a decir, oiga usted. Claro. Y voy a seguir por lo mismo que hoy estoy aquí, el martes. Después de esa reunión, después de esa reunión y de la información que os han dado, ¿qué vais a hacer? Pues nosotros, yo ya lo mismo que estoy hoy aquí con vosotros, he estado en entrevistas con la tele, con Onda Mezquita, con PTV y tal. Y el martes que viene vamos a hacer una rueda de prensa con la AMPA de Hernán Ruiz, con Aduana, que hoy la compañera al final no ha podido venir. Vamos también con otros colegios, como es José del Cerro. José de la Torre y el Cerro. De la Torre y el Cerro. Y nada, vamos para adelante con la rueda de prensa y llegaremos a donde llegaremos. Tenemos también pendiente la reunión con la mediadora de la Defensora del Pueblo y la señora delegada otra vez la veré. Y todas las acciones que se nos ocurran, si hay que salir a la calle y manifestarse, pues vamos a manifestarnos, que nos escuchen. Tenemos también contactos con el periódico El Mundo, con El País. Estamos ahí a ver qué pasa también con Canal Sur, que se nos escuche, porque creo que es digno de escucharnos, porque es que estamos diciendo que vamos a invertir en la educación pública para luego tener unos beneficios a largo plazo que son con nuestros hijos. Mira, Lucía, para terminar, yo te voy a hacer la reflexión que hacía esta mañana con un compañero tuyo de plataforma, ¿no? En defensa de la enseñanza pública. Sois quizá el bastión que marca la distancia entre el abismo del maligno, ¿no? Que esto era una expresión de una novela así un poco gore, ¿no? Pero quiero que tengáis, que no desfallezcáis, que desde esta radio vaya a tener plataforma siempre a vuestra disposición, porque sois los garantes y las garantes de que el futuro de la educación pública ponga en valor precisamente lo que es los valores de la educación pública, que lamentablemente los responsables que tendrían que estar defendiéndola están haciendo dejación de su trabajo, ¿no? Vergüenza tenía que darles, ¿no? Así que, por favor, mucho ánimo, mucha fuerza, y estamos muy pendientes de vosotras, ¿eh? Gracias. Yo, de todas maneras, tengo que hacer un pequeño repunte, y es que esta mañana se lo he dicho muy claro, le he dicho, digo que aquí somos trabajadores de la Junta todos, que estamos representando lo público, que creo que deberíamos de defenderlo, claro. Se han quedado un poco así con la cara diciendo... Así que muchísimas gracias a vosotras y que volveremos. Oye, que bueno, a mí me tenemos ha gustado que esta experiencia. Decir que ha llegado Lucía Rodríguez de la aduana, que le ha surgido una urgencia, pero bueno, está aquí por lo menos saludarte rápidamente porque estamos ya sin tiempo, Lucía. Mira, rápidamente, solamente decir que se aprovechan de esto, de que nosotros somos padres y madres, que tenemos nuestro trabajo, que tenemos nuestra familia, que no nos dedicamos a esto, que todo lo hacemos de forma altruista. Y esto, que hacemos de forma altruista, lo hacemos por nuestros hijos y por una educación de calidad, que es lo que queremos. Eso es lo que le hemos dicho a la delegada. Y ellos nos han hablado de números, solamente de números, de nada más. Los números, es como Lucía. Mejor se miente, con los números. Los números son los elementos más socorridos, para poder decir medias verdades, que son las grandes mentiras. Bueno, enhorabuena a estas dos mujeres, Lucía Bandera, que están ahí en la lucha por sus niños, por sus niñas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarnos la oportunidad.